atención. Dime cómo te gusta la combination. Puerto Rico, Dominica, la connection, baby. Dile a todos los envidiosos que se vayan de break, que comienzo el party. Y un saludo a la nena soltera que le encanta el sexo. De esa que se entrega sin pena y nunca dice que no. Marido, no valga, sabe que es un weekend. Va en triple que en toque fry chicken. Por este papi están quitando hop hop y la group. Y la que se pega muchacho y sale más malo que Chucky. Ella está buena, chequen. Hasta tiene un once again. Ajá, nada más me quedan 100. Déjamelo un 50 cent. Pa' desisten en el contén y que los piojos te goten. Y las mujeres que la busquen como Ryu y Ken. Vamos un trío con Nova y Yori. Si lo digo al revés, es un dúo. Yori no va. 9 meses después una criatura dijo papá. ADN pa' dos timbales que tocan Alibaba. Y un saludo a las nenas solteras que le encanta el sexo. De esas que se entregan sin pena y nunca dicen que no, no, no. No, no, no, nunca dicen que no, no, no. Quiero la que se entrega sin pena y nunca dicen que no. No, que la NASA suelten el ritmo que yo me encargo. De que las nenas se suelten sin miedo. Montate en el vuelo que aquí no hay miedo. Y si te gusta el sexo lo hacemos. Impresiona lo que tienes suelta que me conviene bien. Duro te metemos y con tus amigas viene. Andamos en combi con el más duro de la república. Si tú quieres fornicar, no lo pienses, chapa acá. Que tú estás gestillo y lo que carga está heavy. Pa' ti estoy ready, tú hueles a cherry. Andamos activados para el debut. Un chap ya solo y como se formó el revolú. Atención, dime cómo te gusta la combination. Puerto Rico, Dominica, la connection, baby. Dile a todos los envidiosos que se vayan de break, que comienzo el party. Y un saludo a las nenas solteras que le encanta el sexo. De esas que se entregan sin pena y nunca dicen que no, no, no. No, no, no, nunca dicen que no, no, no. Quiero la que se entrega sin pena y nunca dice que no. Atención, dime cómo te gusta la combination. Nation, nation. Dile a todos los envidiosos que se vayan de break, de break, de break, break, de break, que comienzo el party. Que se vayan de break, de break, de break, de break, de break, de break, que comienzo el party. Se vayan de break, de break, de break, de break, de break, que comienzo el party. Y un saludo a las nenas solteras que le encanta el sexo. De esas que se entregan sin pena y nunca dicen que no, no, no. No, no, no, nunca dicen que no, no, no. Quiero la que se entrega sin pena y nunca dice que no. Vamos a la para de este lado. Una vaina bacana, Nova y Yori. Si lo digo al revés, Yori no va. Se quedó, ey. Tú ser un loquito serio, daddy. Musicólogo Jiménez. Lo de la NASA. Se busca comisón. Comezón, me pica. Música la go, Menes. Mucha calidad está en la calle, mami. Este es hermosa. La para con Novi Yori. No hay break.